Aquí estamos en Radio al Silencio, ya prácticamente el atardecer le dio lugar al comienzo de esta noche en la ciudad de Mar del Plata, con una hermosa temperatura y un momento en la ciudad que se vive con mucha tensión relacionado a cultura municipal, principalmente a cómo los artistas y los trabajadores del arte y la cultura están reclamando por ciertas situaciones. Hoy arrancamos el programa con una charla con Cristian Wagner, que es capacitador de la Orquesta Infanto Juvenil y que ha comentado cómo es la situación en cultura municipal. Realmente es algo como para seguir a diario, a ver cómo se va a ir resolviendo aquí en la ciudad de Mar del Plata. Y acabamos de tener en la radio, en el estudio, a Catalina Sainz cantándonos sus canciones y contándonos de estas experiencias de su viaje por Mendoza. Queríamos continuar profundizando sobre esta actualidad en la ciudad de Mar del Plata, sobre la cultura y sobre esta situación de tensión, hablar con un referente que ha estado en la gestión de Leandro Lacerna en la Secretaría de Cultura y que ha sido parte de como protagonista desde siempre, desde Hazme Reír, del arte y la cultura de la ciudad de Mar del Plata, como es el caso de Juan Rey. Saludarte, Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sebastián, acá estoy. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Radio al Silencio. Bueno, gracias por llamarme. Bueno, Juan, estábamos comentando sobre esta situación de tensión que se vive en Mar del Plata con el área de cultura municipal. ¿Cómo ves vos todo esto que está pasando en estas últimas semanas? Mirá, yo primero que nada con una profunda tristeza, ¿no? Sin ánimo de ser crítico con lo que se está haciendo ahora, que en realidad es nada. Había muchas cosas que se habían logrado a través del como digo siempre de gran esfuerzo, ¿no? de ustedes, de los artistas, de los capacitadores, ese logro magnífico que fue tener de nuevo la comedia municipal, los talleres en los barrios, las horas pebas en todos los lugares de la ciudad, en las sociedades de fomento, bueno, y todo eso se fue destruyendo. De hecho, el otro día pasé por Cultura y la verdad es una zona devastada, ¿no? Realmente una gran preocupación. Yo creo que es algo que nosotros se podría solucionar fácilmente con un poco de voluntad, pero bueno, aparentemente la voluntad no está porque hoy la solución es plata. Uh-huh. Y bueno, creo que plata tienen que tener. Si tienen para dársela los agroexportadores, también tendrán para dársela a la gente de cultura. Sí, sí. O sea que, para tu parecer, Juan, es una cuestión de voluntad política, simplemente. Sin duda. Primero, que es un gobierno, no lo digo solamente por el municipal, es el gobierno nacional, no le interesa para nada la cultura y mucho menos la popular. Claro. Todo lo que es social y popular, obviamente, no les interesa, porque se está destruyendo todo. Un caso increíble es el de la misma Orquesta Infanto Juvenil, que es una de las pocas en el mundo, y bueno, y ya hoy te das cuenta que ya se está destruyendo. No es fácil conseguir capacitadores de violín. Y Mar del Plata tiene una estructura armada, con todos los defectos que vos le puedes encontrar, con las cosas mal que se pueden haber hecho, pero era algo constituido y con mucha polenta, y bueno, hoy lo estás perdiendo. Y ya te digo, son decisiones que son directamente proporcionales. O sea, esto es una cuestión matemática. Si yo le doy 60.000 millones al campo y a los bancos, 60.000 millones se los saco al pueblo. Y esos 60.000 millones son parte de lo que le tendrían que dar a lo que le deben a todos los capacitadores, a la gente que trabajó en escenario andante o a los chicos de la comedia. Uh-huh. Desde Hazme Reír han apoyado en el Gran Festival en Defensa de la Cultura Pública y yo te agradezco personalmente por haberlo hecho. Realmente son 3 semanas en donde evidentemente hay que poner el cuerpo para intentar sostener determinados derechos que la gente de los barrios, la gente más humilde de la ciudad de Mar del Plata ha ganado, porque esto no es solamente, ¿no?, 89 capacitadores, sino también tenemos que poner en valor las 15.000 personas a las cuales se llegan con las áreas sociales y los programas sociocomunitarios de cultura, Juan. Pero escúchame, es perfecto, es tal cual lo decís. Vos pensá que esos 15.000 chicos, en lugar de estar cantando con vos o tocando la guitarra, están en la plaza. Y ahí es donde se corre el peligro de la fina línea de decir voy para este lado o voy para el otro. Eso era alguna de las cosas buenas que se habían hecho, vuelvo a repetir, con todos los defectos que tuvo la gestión anterior, pero eso eran lugares, excelentes lugares de contención. No solamente de contención, sino también del surgimiento de grandes artistas, porque hoy Mar del Plata, después de Capital Federal, tiene los mejores artistas del país. Lo que pasa es que Mar del Plata, históricamente, se va hasta arriba el artista. En Mar del Plata se piensa que el artista tiene que cantar gratis. Lo he escuchado en reuniones, y me hago cargo porque lo he escuchado funcionarios que participaban conmigo y he discutido por eso, donde se decía que a los artistas se les pague después, como si el artista no tuviera hijos que van a la escuela o no tuvieran que pagar el alquiler. Mar del Plata tiene un capital artístico extraordinario y me da mucha indignación, sinceramente, que pase esto. Lamento no haber tenido yo la posibilidad de manejar en algún momento la parte económica para poder solucionar mientras estuve, pero ya pasaron 5 meses y tampoco hay una solución ahora, ¿no? ¿Cómo ves la actitud de Marcelo Govelo en esta situación de darle la espalda a los trabajadores y trabajadoras del arte y la cultura y de ir acomodándose para obtener la designación como director del Teatro Colón? Mirá, la verdad que no lo conozco al señor Govelo, es la verdad. Lo único que sé sinceramente es que las personas que me lo nombraron, yo lo conozco por haberlo visto una o dos veces en televisión. Sí. No tenía un porcentaje demasiado alto de gente a favor para que él estuviera en la función. De hecho, la gente que compuso este gran equipo, el mejor equipo de los últimos 50 años, como dijeron, su persona más capaz y su mejor persona, que era Sebastián Puglisi, es gente de la educación. Sí. O sea, me hubiera encantado que Sebastián Puglisi estuviera a cargo de educación. Y él también se tuvo que ir. Y que esté a cargo del Colón, después que estuvo gente como Willy Gulich o como Luis Reales, nosotros tuvimos una gran lucha para que el Teatro Colón fuera para los marplatenses. Y ahora resulta que viene cualquiera de Buenos Aires y porque recaudás un poquito más, se le quita el lugar a los marplatenses que trabajan todo el año en los barrios gratis, haciendo Días del Niño para la municipalidad, y cuando hay un lugar se lo dan a Mora Godoy. Que Mora Godoy vaya a bailar al Radio City o al Roxy. No que venga a bailar al Colón o al Diagonal. El Diagonal y el Colón es para los artistas de la ciudad. Y esto es lo que se está logrando. ¿Cuáles son tus primeras impresiones de estas 2 semanas de la gestión de Silvana Rojas como secretaria de Cultura? Sinceramente a ella no la puedo juzgar. Lo que yo te digo es que vos has venido a mi escritorio, a mi oficina estaba abierta. Siempre. Y se sentaba a charlar y tomar un mate cualquiera, aunque te tuviera que decir que no a algo que no podía. Yo soy comerciante y yo creo que me hubiera sentado y hubiera negociado con toda la gente que está con este justísimo reclamo. Y creo que se podía haber llegado a un arreglo con un poco de voluntad económica, pero bueno, ayer vio que tampoco hay voluntad económica para darle la plata a la gente de la sociedad de fomento. Entonces, en una plaza los pastos tienen 1 metro de altura, la gente que trabaja en la sociedad de fomento tampoco cobra, la gente hace colecta para pagarle 1 peso para que la gente que trabaja ahí pueda comer con su familia. Si hay dinero, ya te digo, todo el dinero se fueron para 10 personas. Juan, te agradecemos estas palabras en este momento tan importante en donde las voces de los referentes, como es tu caso, tienen que salir a defender lo que tanto ha costado construir, que es la cultura pública, nada menos. Así que muchas gracias por esta entrevista. No, por la magnífica, el magnífico arte público que hay en la ciudad. Gracias a todos ustedes y obviamente tanto personalmente como a Merreír estamos a full con todos ustedes apoyándolo. Gracias, un abrazo, Juan. La palabra de Juan Rey, director de Hazme Reír. La verdad que es muy interesante escucharlo porque es una persona con mucha experiencia en la gestión. También estuvo en la gestión de Leandro Lacerna de la Secretaría de Cultura como director y es interesante lo que comenta Juan de lo que está sucediendo. Una voz más que se expresa aquí en Rabia al Silencio sobre esta tensionante situación con cultura municipal en Mar del Plata. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz.